Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. 3 horas por delante, 180 minutos para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Con una atención muy especial, destacada a las últimas novedades, las que se han presentado esta semana. Además, con entrevistas, creo que interesantísimas, a bandas que publican nuevos discos. Hablaremos con Star Mafia Boy, hablaremos con No Conforme y hablaremos con En Discordia. Y todo gracias a Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, el soporte de Radio Crimen Online. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho cariño. We'll be right back. Pues así hemos comenzado en el día de hoy. Esto está arrancando y ojito, porque te traemos muchas cosas muy interesantes. Los Cabin Boy Jumpships, esta banda británica, está preparando el lanzamiento en mayo del que va a ser el segundo disco, un álbum titulado Sentiment. Como te digo, se publica en mayo, pero ya tenemos single, es este, se llama Demon. Into my home. I get my kids every day. Till I say nothing but start a war. Don't know what you're fighting for. Wanna know how to take back control? Well, I let demons into my soul. I try every day. Tell me if they stay que escuchas ahora es lo nuevo de los Heart Attack, Safety Melody. Sitting there. Y ahora, quien suena en el con fuerza heavy es precisamente Star Mafia Boy. Apenas lleva unos días en la calle este disco, este nuevo disco de Star Mafia Boy, que se llama Permíteme que me presente, y ya me tiene enganchadísimo, lo cual tampoco es una cosa extraña ni rara, porque es que todo lo que publica Star Mafia Boy, pues a mí me ocurre igual, que me engancha enseguida y no puedo parar de escucharlo. Pues con Star Mafia Boy, precisamente, vamos a ir esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy para hablar precisamente de este nuevo lanzamiento, este nuevo disco que publica, pues como digo, hace apenas unos días y que, bueno, pues vamos a conocer un poquito más a fondo, porque ya nos está escuchando. Muy buenas noches, Mafia, ¿qué tal estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Pues nada, encantado de estar hablando contigo, tío. Es un placer volver a tenerte aquí en el programa. Fíjate, desde que se lanzaba Killer Cool, desde que se publicaba el anterior disco, han pasado un montón de cosas y por desgracia casi todas malas, muy pocas buenas. Sí, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, tío, y hay que tirar para adelante. O sea, yo estoy convencido que todo esto se va a pasar y ya está. Y para mí, para la compañía, sacar Kill el Cool y pelear por él en medio del grueso de la pandemia fue un reto. Y bueno, aquí estamos con Permíteme que me presente, o sea que dentro de lo negativo, bien. Eso te iba a decir, que ha sido casi todo malo, pero no todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ha permitido que compongas de nuevo, que te pongas de nuevo en marcha, que le des forma a nuevas canciones. Aunque es verdad que Killer Cool, que me parece un disco extraordinario, no tuvo la vida suficiente que tenía que haber tenido encima de los escenarios y de conciertos y demás por culpa de esta situación sanitaria. Claro, obviamente, encima de los escenarios, pues no porque apenas pudimos tocar. Y bueno, realmente me siento afortunado que pude hacer bastantes cosas. O sea, pude presentarlo en Madrid, en Barcelona, después volver a tocar en Madrid. No sé, una serie de cosas que en principio parecía que no se podían hacer. O sea, que me siento afortunado. Aparte, lo presentamos en los conciertos de Radio 3 en Radio Televisión Española, que bueno, que dentro de lo que cabe estuvo bien. Obviamente, pues no se ha podido tocar y bueno, en eso estoy ahora. Efectivamente, como decía, ha dado posibilidad este periodo también de generarse nuevas canciones, que son las que ahora conforman Permíteme que me presente. ¿Qué evoluciona, qué cambia en este nuevo disco con respecto a lo que venías haciendo hasta ahora? Porque es verdad que los que somos muy seguidores de Star Mafia Boy, pues tampoco queremos que cambien muchas cosas, porque es que nos gusta mucho cómo está. Sí, realmente no cambian muchas. Siempre hay una evolución de la que no soy consciente, pero también mantengo un estilo, ¿no? Yo creo que llevo un camino, pues, como llevan Motorhead o llevan Social Distortion, que no te lo vas a imaginar haciendo hip hop, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, es una evolución normal, trato de dar un puntito, un toque de una vuelta de tuerca a las canciones, pero manteniendo mi estilo con mis influencias de glam, rock and roll clásico y hard rock. Esas influencias que se notan muy marcadas siempre en una trayectoria musical que ha dejado, me parece que este es el undécimo disco ya, ¿no? Sí, realmente son 8 discos, sería el octavo en estudio, porque saqué 2 en directo. Más los directos, sí. Uno en Gruta 77 y otro en Londres. Y hay un recopilatorio. Entonces sí, son 11 discos, pero realmente en estudio 8. Pero qué gusto da el poder decir eso, ¿no? El poder decir, después de 11 discos, las mismas ganas o más incluso que antes, cada vez más gente que se ha ido sumando a este proyecto y conociendo la música de Star Mafia Boy y escuchándola en casa y yendo a los conciertos y cada vez conociendo más amigos. De eso se trata, ¿no? Esto de la música. Sí, para mí yo me siento afortunado, o sea, no, yo me levanto cada día y doy gracias porque me siento afortunado por hacer lo que me gusta y por lentamente, porque son muchos años, pues hoy subí una foto que tenía una foto de cada concierto en un año diferente y este año pues va a ser el año 35, o sea, sí. Que llevo 34 años. 34 años sin parar de tocar, de tocar en directo, de grabar discos, de ensayar, de estar en una banda o estar en mi proyecto solitario. O sea, son muchos años, entonces es un camino lento, pero sí que cada vez siento que subo un peldaño y eso está muy, muy bien, ¿no? Efectivamente. Tengo de estar con Fit Factory, que estoy muy contento con ellos, la verdad. Cualquiera lo diría, ¿no? Lo de 35 años, seguro que te han dicho, no los aparentas, ¿no? Sí, la verdad que me mantengo bien y para hacer los shows que hago junto a mi banda, tengo que mantenerme físicamente bien. Está claro. Pues entonces igual si doy un pequeño giro y hago blues o algo así, me siento tipo B.B. King y ya otra historia, pues yo creo que moriré en un escenario, pero para lo que hago ahora tengo que estar físicamente bien y me conservo bien. Son ya 51 años los que tengo. 51, efectivamente. Bueno, de todas formas, no te creas, este programa lleva ya también 31, ¿eh? O sea, que no, que estamos ahí casi a la par, ¿eh? O sea que... Estamos ahí. Permíteme que me presente, tiene referencias más cercanas a algún otro de tus discos, pues no sé, por ejemplo, echando un vistazo atrás a Glam, al propio Killer Cool o Adicto a la Pelea o a cualquiera de otros, ¿notas que retazos de esos momentos, que quizá la energía de alguno de esos discos se ha transmitido ahora? Hombre, realmente lo que noto es si noto algo similar a Adicto a la Pelea, porque lo he grabado en el mismo estudio, ¿no? He vuelto a grabar en los Hybrid Recordings con su Jere de Slade Down, sí, en la producción, y sí que he notado ese cambio, ¿no? Si siempre estoy grabando en el mismo, por eso cambié. O sea, yo siempre digo que he sido muy afortunado de contar con Juan Olmos, con Astray y con su como productores. Entonces, yo creo que mi forma también de cambiar un poco la historia y de cambiar el sonido de los discos es cambiar de estudio y de productor de vez en cuando, ¿no? Y entonces he vuelto a Barcelona, he aprovechado para que un montón de amigos míos pues colaboren en el disco de allí, que estando aquí, habiéndolo grabado en Madrid, pues no es tan sencillo, por lo menos teniéndolos ahí en el estudio contigo, y eso sí que lo he notado. Realmente es una evolución. Yo creo que cada vez pues soy mejor. Lo mismo que hay gente que se estanca y los primeros discos son los que más no suelen gustar a los fans, tal. Yo creo que mis últimos discos son los mejores. Sí. ¿No? Ahora mismo yo pienso que este es el mejor. Lo único que también con el paso del tiempo, pues todo se suele... ¿sabes lo que quiero decir? Sí, se le busca otra dimensión, sí, efectivamente. Pero cuando... pase un año o dos es cuando se ve. Sí. Realmente mis últimos discos me encantan, ¿no? Y este pues estoy muy, muy, muy orgulloso y muy contento de cómo ha quedado. Es para estarlo, desde luego que sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo ese proceso de grabación, de entrar en el estudio? Decíamos en un momento además de situación sanitaria complicada, porque el disco se ha grabado en el 2021 entre septiembre y octubre. Bueno, dentro de lo que cabe ya era un mejor momento para los sanitarios, desde luego mejor que el que estamos atravesando ahora con estas nuevas variantes y estas cosas que han vuelto a complicar otra vez todo, pero ese periodo en el estudio, ¿cómo fue? ¿A gusto con su Jere? Sí, totalmente. Yo a su le conozco hace muchísimos años, es como un hermano para mí, y él controla totalmente y sabe todo el tipo de música que me gusta y cómo quiero que suene. Sobre todo estábamos muy, muy obsesionados con cómo yo quería que sonara la batería, porque es muy importante para mí que en los discos suene la batería muy bien, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo los timbales, que es algo que yo utilizo mucho en mis canciones, ¿no? Esos ritmos como de la jungla. Sí. Entonces... llevé a mi banda actual de directo, a Tito y a Major Pitch, allí a Barcelona para que lo grabaran y se sintieran también a gustos, integrados conmigo, y fue todo, la verdad es que bastante rápido. Las bases las grabamos prácticamente en directo, ¿no? Y eso se nota. Después yo volví a ir y grabé ya las voces y las colaboraciones, pero muy, muy, muy a gusto. En el estudio de Sus siempre estaba muy a gusto. Y realmente lo que te decía antes, tanto en el estudio de Astray como en el de Juan Olmos, que es donde más he grabado discos, los primeros y tal, siempre estaba muy a gusto. O sea que con eso muy... muy contento. Y luego además también a nivel de colaboraciones en coros y demás, también gente, por cierto, algunos de ellos con los que compartes sello, como Gaby Alegret o como Amadeo de Mezcaleros, en fin, también un poco tirando de amigos y que te apetecía que estuvieran ahí, ¿no? Sí, yo siempre que, la otra vez que grabé también Adicto a la Pelea, pues yo sé que en Barcelona yo tengo muchos amigos. Y siempre ha funcionado muy bien cuando he tocado en Barcelona, de público y de gente. Entonces, siempre hay una fiesta final, ¿no? Invité a Morton de Motosierras, a Dave Yasugar de Listic, a Amadeo de Mezcaleros y a Charlie 90, que suele colaborar conmigo siempre cuando toco en Barcelona. Hacemos el 20th Century Boy de T-Rex en directo. Y Gaby era alguien que en principio me propuso la compañía y yo, para ser sincero, dije que no, o sea, no por nada, porque no lo conocía, ¿no? Y también me infundía mucho respeto, porque es alguien a quien yo respeto mucho, porque es una leyenda viva del rock de este país, ¿no? Sí. Y bueno, Su, que estaba, ha grabado también en el estudio y estaba tocando con él, me dijo, tío, le llamo ahora mismo y le llamó, dijo que sí, vino y para mí fue algo increíble, ¿no? Fue, pues eso, como en discos míos que ha colaborado Johnny De Burning o sí. en haciendo la versión de T-Rex que cantó Corey Clark de los Warrior Soul de Estados Unidos, pues ha sido a ese nivel, porque Gaby es una leyenda. Yo estoy súper, súper feliz de que haya colaborado en mi disco y de haberle conocido personalmente. ¿Las canciones se han compuesto desde Killer Cool hasta ahora o ha sido un periodo más cercano ya a lo que ha sido la grabación? No, fue muy, muy, muy cercano a la grabación, porque en la pandemia, cuando realmente estuvimos confinados y tal, ahí compuse como dos discos más. Tengo los temas guardados, pero eran temas que al final tenían mucha tristeza dentro y, y ese no es mi rollo ni lo que yo quiero transmitir a la gente, ¿no? Una letra mía puede ser triste, puede hablar de desamor, lo que quieras, pero al final la música y todo tiene un mensaje positivo y lo que yo hago con mi música es que la gente se divierta y se olvide sus problemas durante cuando la está escuchando o cuando me está viendo en directo, ¿no? Entonces, deseché muchísimos temas porque me estaba influenciando, como es normal, ¿no? Como es lógico y como le habrá pasado a mucha gente y a otros artistas, me estaba influenciando lo que estábamos viviendo. Entonces, eché atrás todos esos temas y decidí, retomando con una versión que tenía grabada, que esa la grabé en el estudio de Astray, de Degeneration, el último tema, el No Way Out, que es un... Degeneration es una de mis bandas favoritas, de ahí viene lo de Mafia y todo esto, ¿no? Porque tiene un tema que se llama Guitar Mafia, que así llamé a mi banda anterior, y de ahí viene lo de Mafia Boy y todo el rollo, ¿no? Entonces, partiendo de ese tema, empecé a componer el resto de los temas. Y ahí es donde se le ha ido dando forma a este disco, que como decimos, se remataba ya entre septiembre y octubre del pasado 2021. Y ahora se pone en circulación, repites con Fish Factory. Has comentado hace un momento que estás muy a gusto. La verdad es que trabajar con el sello, pues desde Killer Cool ya lo hiciste, pues hay gente muy buena ahí en Fish Factory y supongo que se está muy a gusto, ¿no? Sí, son grandes profesionales y lo que te digo, es subir un peldaño más. Lo subimos con Killer Cool, con todo lo que pasó, pues imagínate, ahora hay que pillar esa inercia que tenemos y seguir para adelante, porque yo ya no pienso en la pandemia, o sea, yo pienso en que esto se va a acabar y que el principio del fin es sin entrar en historias médicas y esto, porque yo soy músico, no soy un científico, yo creo que esto es el principio del fin y se tiene que acabar. Entonces, todo de aquí tenemos que ir para adelante. De hecho, este fin de semana acabo de tocar en Valencia y en Ávila y ha ido genial. Entonces, vamos a ser positivos y esperar que todo se vaya bien y podamos seguir haciendo conciertos. Y si Killer Cool funcionó, pues imagínate este, si puedo tocar todo lo que yo suelo tocar en directo en un año. Exacto, efectivamente. Yo soy igual de optimista que tú, pienso también que esto ya va a cambiar de verdad definitivamente y por tanto, confiando en que eso ocurra así, supongo que la intención es esa, ¿no? Un 2022 de mucho directo, de mucho tocar en vivo y a presentar el disco pues por todas partes, ¿no? Sí, por supuesto, retomar en el 2022 y posiblemente también en el 2023, pues eso, la normalidad, digamos, ¿no? Porque ahora también tenemos el problema de que hay un overbooking en las salas de todas las bandas que no han tocado en estos dos años pasados, pues que está todo muy complicado, pero bueno, no sé, lo que te decía antes, me siento afortunado y soy optimista, tengo ahora por delante... un concierto en Gruta con la gente de Seguridad Social haciendo como introglicerina tocando los temas de ese álbum y me hace muchísima ilusión sí. Estar ahí. Después tengo Barcelona con Mezcaleros y después en marzo presento el disco en Madrid, o sea que poco a poco todo genial, ¿no? Me están volviendo a llamar para que toque en Inglaterra, como siempre he hecho antes de la pandemia, pues dos o tres conciertos al año y me están entrando de muchos sitios, de Europa, en Alemania, en Suecia, o sea que puede haber cosas muy guays entre este año y el 2023. Aparte, estoy súper obsesionado, han crecido, mi base de fans ha crecido mogollón en las redes sociales, sobre todo, curiosamente, en Twitter, mi base de fans japoneses. Y yo lo que quiero es tocar en Japón, tío, y grabar un disco allí. Qué ganas, es verdad, efectivamente. Bueno, pues además, menudo mercado ese, ¿no? Sí, sí, la verdad que estoy. El disco Killer Cool se vende allí y estoy muy, muy, muy obsesionado con esa historia, tío. Quiero tocar en Japón. Pues me alegro muchísimo de que haya tantas cosas agradables en la trayectoria de Star Mafia Boy, que seguro que vas a tener un 2022 y un 2023 muy, muy buenos. Y que nosotros lo iremos contando aquí en el programa. Muchísimas gracias por pasarte una vez más por el Con Fuerza Heavy. Gracias a ti, tío. Y nada, un saludo muy, muy grande para todos tus oyentes, tío. Es un placer. Un abrazo. Abrazo fuerte. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco que ha publicado Star Mafia Boy y del que, bueno, extraemos canciones como esta que da título a todo el disco, que es un lujazo. Permíteme que me presente Star Mafia Boy. Siempre estuve a tus pies. sonar Mafia Boy, sí señor, después del pelotazo que supuso Killer Cool, ahora regresa con este disco al que da título esta canción, Permíteme que me presente. Y así, así es como lo presentábamos nosotros hoy una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues aquí seguimos. Se llaman Ibaraki. Tamashi no Hokai, o algo así, porque yo lo del japonés no se me da muy bien. Ibaraki, sí señor, ahí estaban sonando. Bueno, más cositas. Se ha puesto a la venta recientemente el 30 aniversario en directo de los Gamma Ray, que grabaron con parte de sus piezas más reconocidas como Land of the Free. Gamma Ray. Of the void beyond the wall, where the last survivors were the ones who never fall. And inside the sun, only one eye. Darkness all around us, not a single beam of light. All we have is our faith, we're waiting for the fight. Time has come to break the other wall. En vivo, los Gamma Ray con Land of the Free. Vámonos hasta el último de los Maiden, Estratego. How do you read a man's mind? Estratego, desde ese último trabajo publicado por Iron Maiden, desde Senjutsu, con aires japoneses también. Bueno, y del último de los Maiden nos vamos a lo más reciente de Sonata Ártica. For the Sake of Revenge, es esta nueva canción de Sonata Ártica. Have faith in me. I cannot say that I am fine and take all you say at face value. I talk to you more than I have. Have faith in me. Have faith in me. I've talked too much today. You don't trust me. So I keep on talking in every way. Across the sea, I hear you calling me. For the sake of revenge, you will command me. This ain't over, no, it's never over. Used me to women like you. Have faith in me. Have faith in me. I cannot hear though I incline my ear. Why do I even try? I told you all about what I am. Have faith in me. Have faith in me. I'm feeling weak today. Just to crush me. Relajadito ahí, el último de los Sonata Ártica, For the Sake of Revenge, esta nueva canción que publican ahora en estos días. Nos vamos hasta el último de los Leice, ese disco blanco que han publicado en el pasado 2021 y que recoge canciones como Nada me quita la sed. Miedo. Pues le hice nada, me quita la sed. Vamos a acercarnos al que a partir de mañana será el nuevo disco de No Conforme. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron en las tapias de los cementerios, las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. La única patria digna vive en cunetas, inmersos entre rejas, rabia y soledad. Despierta tu conciencia, cala sus banderas. La sangre del poeta dijo la verdad. Quisieron torturarnos, pero fuimos almas libres que resisten. Han pasado por este programa, por el Confuerza Heavy, desde el primer disco en todos. Y obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de volver a tenerles de nuevo con nosotros. Son los No Conforme y esto que suena ahora es Semillas de Revolución, este último single que han publicado como anticipo, como adelanto de lo que mañana precisamente se va a convertir en el nuevo disco de la banda. De cada idea, un huracán, así es como se llama ese nuevo álbum, que ha tardado 4 años en llegar. Seguro que se ha hecho muy largo para ellos, porque para nosotros, para los seguidores, se nos ha hecho larguísimo. Vamos a hablar precisamente de este nuevo lanzamiento y lo vamos a hacer con Luis Luna, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono, o bueno, en este caso no del teléfono, sino de las ondas digitales estas de internet. Luis, muy buenas noches. Opa, compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás? Joder, pues bien, nerviosillo y tal, con esto del disco nuevo otra vez y con ganas y bueno, encantados de volver una vez más a vuestro programa, porque como bien decías, joder, no nos hemos perdido una, ¿eh? No, nada, desde el principio, con todos los discos habéis pasado por aquí y espero que lo sigáis haciendo. Mola eso, ¿no? De tener ese nerviosillo ahí todavía cuando se va a publicar un disco. Ahora que además, pues la forma de publicar discos ha cambiado, o la forma de publicar música, mejor dicho, ha cambiado, ¿no? Y uno va adelantando single, como ha sido, por ejemplo, vuestro caso, y ya más o menos vas pulsando un poco la reacción, el feedback de la gente. Pero ese nerviosillo ahí, ese cosquillo en el estómago aún queda, ¿no? Joder, ya te digo, y más cuando las cosas se han prolongado en el tiempo, más de lo que nosotros hubiéramos deseado, porque este disco lleva terminado más de un año y pico. Se terminó a mitad del, o finales, bueno, entre septiembre del 2020 o así, aproximadamente. Y claro, pues toda la espera por todo el tema de la pandemia, y luego aparte que también este tipo de situación nos empujó a también a, pues bueno, vamos a ir sacando singles después del verano de este año pasado. Y bueno, pues aún así también, claro, se sigue haciendo larga, pero bueno, también nos ha parecido una forma, pues eso, como dices tú, de ir pulsando a la gente, de poco a poco ir dándole píldoras, ¿no?, en forma de canciones, de que las vayan saboreando, de que vayan pues degustando un poco cómo va a ser este nuevo trabajo. Y bueno, ya por fin mañana pues el disco completo. Y bueno, nunca habíamos dilatado tanto lo que es entre disco y disco, ni tampoco habíamos hecho una salida de disco que durase pues desde octubre, como empezó el primer single de Botellas, hasta ahora, que son casi... Sí. Casi 3 meses y medio. Es que tampoco nunca habíamos tenido una pandemia así entre medias, ¿no? Ya. Y eso claro, ha cambiado todos los planes, ¿no? De todo. Ha cambiado todos los planes, y el rock and roll, pues si ya estaba jodido, ahora está re jodido. Pero bueno. Porque es que además también el mundo de la cultura, se habla mucho de otros sectores, yo siempre lo digo, ¿no? Hay sectores como el de la hostelería y demás, que se ha comentado mucho, el turismo, pero la cultura, la música, el teatro, todas las artes, sobre todo las que hay que poner encima de un escenario, joder, se han visto muy, muy, muy dañadas, ¿eh? Sí, sí, y bueno, es que ya no solamente los que se suben al escenario, es que es todo los técnicos, managers, promotores, el público, pues claro, hay tanta gente que forma parte de este mundillo que claro, que pues que se han quedado por el camino muchos de ellos, y ahora hay un poco pues esa inquietud de ver qué va a pasar, de ver cómo va a responder la peña, de... Porque claro, también pues ahora la gente no se compra una entrada tan alegremente, ¿no? Sí. No saben lo que va a pasar, si están positivos, si están negativos, si lo tiene, si no, si me van a devolver la entrada, si lo van a cancelar. Está todo tan en el aire, pero también, no sé, creemos que bueno, que poco a poco hay que ir saliendo a tocar, y que bueno, pues si hay que tocar para menos gente o para la gente que vaya a estar, pues ahí hay que también dar la cara, y bueno, pues yo creo que es lo que también nos toca ahora. Yo que ya he tenido oportunidad de escuchar el disco entero, con esos privilegios a veces que tenemos un poquito anticipados, ¿no?, los que trabajamos en medios de comunicación, yo tengo que decir que a mí el disco me ha dejado enganchadísimo, que me ha gustado mucho. Ayer precisamente se lo comentaba a un amigo y le decía, me ha gustado muchísimo el disco de No Conforme, y me señalaba una camiseta de No Conforme que llevaba yo y me decía, es que tú no eres objetivo. Y entonces, a lo mejor es por esto, ¿no? Pero me da la sensación de que se ha dado un paso muy importante, ¿no?, hacia adelante. La banda está plenamente consagrada, con un estilo muy, muy, muy personal, muy reconocible además, y bueno, creo que es un poco a lo que tiende cualquier banda. Sí, suele costar un proceso de varios discos, de ir encontrando tu sonido, ¿no?, de la forma también de cantar, incluso del sonar las guitarras, de pues bueno, todas las bandas han pasado por esos procesos, ¿no? O sea, te vas alejando cada vez más de los primeros trabajos, y en este disco, pues a ver, hemos tardado más y podemos decir que hemos hecho mucho más hincapié, mucho más esfuerzo en que todo quedara más redondo, ¿no? Que quedara más redondo el tema de las letras, que la producción, además, trabajando con Tony López, que ha sido un verdadero placer, ¿no? El poder currar a su lado, con la experiencia que él tiene, que ha dado también otro enfoque a las canciones, otro aire, y me alegra que notes y que se perciba ese aire fresco y esos cambios. Es verdad que Delicias de una falsa democracia abrió puertas que quizá hasta ese momento aún no se habían abierto, ¿no? Y ahí realmente también, bueno, supuso algo creo que muy importante para el grupo, que ahora se consolida, ¿no? Aunque haya tardado 4 años. Sí, hay, quizá hay canciones que inconscientemente, o por ejemplo, Seremos Millones, por poner un ejemplo, esa canción más a medio tiempo, más a tal, sí que pudo abrir otro tipo de sonidos, con las guitarras más pesadas, o bueno, o la incursión de metales, de instrumentos de viento en más canciones, ¿no? O sea, digamos que no nos hemos querido tampoco cerrar en banda. Esto tiene que ser así, así y así, ¿no? O sea, que hemos tenido la posibilidad de que cada canción podíamos dotarla y dijimos, vamos a, sin prejuicios, a analizar objetivamente si puede necesitar esto o lo otro, o este instrumento o lo otro, y sin ningún tipo de tabúes. Y en ese sentido también, al final, esa apertura musical creo que es interesante para tanto el músico como el que la escucha. Me han gustado mucho los textos del disco, que bueno, por desgracia, para una banda de punk rock como en definitiva es no conforme, la pena es que siga habiendo tantas cosas a las que cantarle, ¿no? Y que uno no pueda cantar, no sé, a las flores o al amor o algo de esto, ¿no? En las canciones. Pero es verdad que por desgracia sigue habiendo muchísimo de lo que no estar conforme, ¿no? Correcto. Aparte también nos pasó una cosa, que cuando vino todo el tema de la pandemia, pues claro, las letras ya estaban prácticamente terminadas, o sea, estaban a un 99%. Entonces, también existía esa duda de, joder, no puedes no empaparte ni no puedes abstraerte de lo que está pasando cuando haces canciones y quieras que no, la situación te enerva también, ¿no? Entonces, pues joder, también se han ido haciendo más canciones, aparte con el tiempo este de pandemia, con un disco ya como este trabajado, y sí, siempre hay que denunciar, siempre, es que no va a dejar de existir las injusticias en el mundo. Creo que cada vez vamos a más, cada vez vamos a peor, no sé, no tenemos solución, ¿eh? Está el mundo un poco, no hay más que echarle un vistazo a la tele un rato, ya no entro ya a nivel político ya. Y demás, que uno ya realmente se pasma, ¿no? Pero no sé, la gente en general, uno entra a Twitter y sale como un poco como mareado. Sí, yo creo que también es que estamos más irascibles a todos los niveles, ¿no? Y bueno, y mentalmente muy saturados, y yo creo que es una cosa que no se está dando mucha importancia, que es la salud mental. Estamos en horas bajas y no sé si esto es una estrategia también para que la peña se termine de autodestruir, ¿no? De alguna manera, pero sí que, a ver, son momentos jodidos en cuanto a vivirlos y sí que, bueno, toca encararlos, pero sí como dices, o sea, entras en las redes y es, vamos, o sea, veneno puro lo sí, que hay. Es verdad. Oye, lo de estar con Tony López, un gusto, ¿no? Joder, pues sí, es la hostia, porque para nosotros, cuando teníamos los discos de Escape con 13, 14 años, ¿no? Y leías por detrás, producido por Tony López, y ¿quién coño será este tío, ¿no? O sea, y luego, pues bueno, pues musicalmente, cuando vas creciendo y dices, joder, tiene cojones, ¿no? O sea, yo compraba estos discos tal sin tener ni puta idea, y al final este tío me estoy trabajando con él, ¿no? Pues son las vueltas mágicas que tiene la vida, y la verdad es que es un gustazo, ha sido un placer, hemos disfrutado mucho todos. Además, bueno, pues nos hemos dilatado más en el tiempo, con lo cual hemos saboreado mucho, quizá en exceso, todo el proceso de este disco. Y bueno, pues deseando pues que a toda la gente le llegue, le guste, y bueno, y nada, seguir avanzando, ¿no? O sea, que en definitiva es de lo que se trata, efectivamente, sí. Seguir avanzando. Está Enrique, el Drogas, que le hemos escuchado ahí en Semillas de Revolución. Está Costa, no podía faltar Costa, obviamente. Está Xavi Aracama, buena gente también, que os apetecía que estuvieran ahí. Sí, sobre todo, pues cada uno en su participación, ¿no? La parte de Costa, pues Costa ha sido una parte muy importante de la historia No Conforme, porque es el productor de los tres primeros discos y es un amigo para nosotros y es una persona muy cercana. Y bueno, en este cambio que hicimos también de producción, pues él también se volcó, nos dejó amplificadores, nos dejó sonidos tal para probar en el nuevo disco como un amigo, ¿no? O sea, de manera altruista, y pues nos apetecía, siguiendo, ¿no?, en un poco en esa consonancia de la ruta de Elche, pues invitarle a una canción con aire cubano y pues bueno, pues un placer, ¿no?, contar con él. Luego, por ejemplo, Xavi Aracama, también es otro grande de los grandes, y además es un tío que se ha puesto la camiseta de No Conforme en todos los putos conciertos de Boycott, y es la hostia, ¿no? Va con su triqui y siempre va con la camiseta y le vamos mandando cada vez más, o sea, no se pone otra. Y teníamos una canción que, bueno, que le hemos hecho a todo el movimiento punk de Euskadi de los 80, sí. Y joder, qué mejor que meter a un tío de allí y haciendo la triquiticha, que es el acordeón vasco, para esta canción. Y bueno, luego en el otro apartado de colabo que falta es la del Drogas, que bueno, para mí personalmente ha sido algo pues como cumplir un sueño, como cerrar un ciclo, ¿no? Yo cuando estaba haciendo letras para el disco, había una de las canciones que era Semillas, que es la que has puesto ahora, y para mí siempre el disco de La Tierra Está Sorda de Barricada ha sido de esos discos de cabecera, ¿no? Tanto como los 20 temas o 18 temas que componen ese disco, por su elaboración, por su temática, por todo lo que conlleva, ¿no? En mí también despertó esa inquietud por la memoria histórica, el querer saber más, el despertar esa conciencia, ¿no?, que estaba dormido, que no te habían enseñado en el colegio ni que habías aprendido en ningún lado. Y pues joder, cuando estaba escribiendo la letra tal, dije, joder, hostia, es que sería brutal que Drogas pudiese participar. Y pues fíjate, alguien que te inspira para hacer una canción, una letra, que acabe participando, cantándola, pues chico, yo no sé qué más pedirle a la vida en ese sentido, o sea que plenamente contento, la verdad. Desde luego que sí, es para estarlo, efectivamente. También se encuentra, La Tierra Está Sorda entre mis discos de cabecera, uno de mis preferidos de siempre, de la historia, y es que no podía ser de otra manera. Ya por último, Luis, empezáis a cerrar fechas, ya hay pues un buen número de ellas, está Villena este fin de semana, está Valladolid, Madrid, Vitoria, Barcelona, Donosti, Bilbo, en fin, hay un montón de fechas ya. Villena se ha caído, bueno, se ha aplazado, la tienen ahí en stand-by porque creo que van a hacer una fecha nueva. Como está la cosa un poco rara por ahí por Alicante, pues no sé si sacarán fecha nueva, pero en principio esperamos que sí. Sí, estamos ya, pues eso, carburando motores. Mañana y pasado vamos a estar en Vallecas, en la Escena del Zorro, una librería que apuesta mucho por la cultura y por el rock and roll, y estaremos presentando el disco, haciendo también un acústico, y bueno, pues luego ya lo más inmediato que has dicho, Valladolid y Madrid, y luego ir poco a poco a cuantas más ciudades se pueda, y pues eso, ahora primera tanda de presentación del disco en las ciudades, y luego pues ya festín de verano, y ojalá pues podamos disfrutarlo como hace 3 años disfrutábamos todos de un concierto. Con la vieja normalidad, ¿no? Que nos gustaba más. Exactamente, claro que sí. Que nos gustaba mucho más que esta. Ha sido un placer, Luis, volver a tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por el disco. Para mí también, y muchísimas gracias por seguir en la brecha, en la radio, por seguir apostando por dar mensaje de rock and roll, y de verdad que eternamente agradecido de volver por cuarta vez con el nuevo disco a tu programa, y de verdad que toda la suerte del mundo, y gracias por darnos voz. Y a vosotros, enhorabuena, que este disco va a traer seguro muchas alegrías. ¡Un abrazo! Ojalá. Gracias. ¡Salud! Escuchamos Botellas Rotas. Ya sabes, mañana se pone a la venta este nuevo disco que publican No Conforme. He aprendido a ver belleza. de cada idea, un huracán. Lo nuevo de No Conforme. Ellos, Mafalda, publicaban a finales del 2021 Les Infelices, su último disco. Pasaron por aquí, por el Comforta Heavy, para presentárnoslo. Y qué pedazo de disco. Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme, he soñado con las nubes. El tiempo pasa y con ello se van los sueños. He crecido y por dentro me he quedado pequeño, muy pequeño. Les Infelices, el nuevo disco de Mafalda. Bueno, les dejamos ahí para acercarnos hasta el más reciente álbum de Durga, un álbum titulado Sequoia, que también aparece en distintas ocasiones aquí en el programa y que te recomendamos porque nos encanta. Me gusta muchísimo Durga, me gusta mucho Sequoia. y maquia esta canción que suena. Pues ahí estaban, Durga, sí señor, Secuoyas, ese último trabajo que han publicado. Y de ellos, de la música de Durga, nos vamos a acercar hasta la presentación de otra banda más de las que participan en ese proyecto llamado Asalto Mata Radio Rock. Es un proyecto de difusión radiofónica de un montón de programas, como este, como Con Fuerza Heavy, y además también la posibilidad para que un montón de bandas encuentren también esa promoción que les viene de maravilla. Siempre, cada semana, nos presenta una de las bandas asociadas, Santi Pequeño Ternasco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar a los cordobeses PR3, que acaban de sacar su álbum debut titulado Tiempo. Esto es un auténtico cañonazo, es el corte número 6, titulado Ególatra. Ególatra. Como siempre, si quieres encontrar más información, ver más vídeos y acceder a las redes sociales de esta banda, solo tienes que entrar en asaltomataradiorock.com, pinchar en la pestaña Bandas Asociadas y ahí buscarla, que se despliegan todas en orden alfabético. Ellos son PR3. Saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Hasta la próxima ocasión. Pues ahí estaba PR3, hoy protagonistas con Santi Pequeño Ternasco en este espacio con Asalto Mata Radio Rock que os ofrecemos cada semana. El próximo programa tendremos otra banda asociada. Jawbreaker de Mindbrain va a ser publicado el 11 de febrero. Aún falta un poquito, pero sí que te podemos ofrecer ya el primer anticipo de ese disco. Y te lo podemos ofrecer ya... Porque, bueno, espera, paro esto. Digo que te lo podemos ofrecer ya porque han publicado un lyric video de la canción Holmes Castle. Es un terrorífico lyric video que está basado en la historia de H.H. Holmes, que es uno de los asesinos en serie más prolíficos, sádicos y enfermizos de Estados Unidos y, por tanto, de la historia. Bueno, aunque se habla de 20 y tantas muertes, hay quien apunta que podrían llegar a ser en torno a 300 las que habría asesinado este terrible asesino en serie, H.H. Holmes, en su Holmes Castle, en su castillo. It's a waste of good suffering. Al que le cantan los malagueños. Mainbrain. Many times. We'll be right back. Tremenda la historia de H.H. Holmes, y a ella le han dado vida de nuevo los Main Brain para este nuevo disco que sale el 11 de febrero. Y ya te anuncio que estarán presentando Jawbreaker, los Main Brain, aquí en el Confuerza Heavy, pues en las próximas semanas. Vamos a tenerles aquí, ya hemos confirmado con ellos fecha para que se pasen por el Confuerza Heavy. Venga, seguimos, más. Esto que viene ahora, esto que arranca así de esta manera, se incluyen Perdido, el disco que publican 16 cuerdas. He pensado tantas veces, te he dejado de gritar, la he liado tanto que no quiero verla más. Sé que ya no sé de nada, sé que nada va a quedar, sé que al llegar el momento nada va a importar. Y a pesar de lo pequeño que me siento, y a pesar de la importancia en realidad, eligiendo bien de qué perder el tiempo, en un rato volveré a reflexionar. Entendí que la mentira es más fácil de creer, la verdad que la conoce quien puede explicar la fe. Pues ahí tenías ese tema de 16 cuerdas, este supergrupo que se ha formado ahora y que acaban de publicar Perdido, este primer álbum. Nos vamos hasta el más reciente que han lanzado al mercado, En Discordia, que hoy son protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Ojos que no ven. Se llama Olvido y es una de las canciones que recoge Patrias y Banderas, este disco que han publicado los barceloneses En Discordia. Y por cierto, han hecho un videoclip de esta canción de Olvido que merece mucho, mucho la pena y que ya te recomiendo que le eches un vistazo. Lo tienes ahí en todas las plataformas, en YouTube y demás, para poder disfrutarlo con un tema pues tan de cerca que nos pilla a todos y bueno, pues tan duro como es el Alzheimer precisamente y las personas que lo sufren, enfermos que lo padecen y familias que también pues tienen que convivir día a día con esta situación. Bueno, pues para hablar de En Discordia, de Patrias y Banderas, de este disco que acaban de publicar, nos hemos puesto en contacto con Patrick, que nos está escuchando ya ahí al otro lado de esta línea, para contarnos, bueno, pues cositas en torno a la grabación de este disco. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, muy bien. ¿Tú? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. El elegir una canción como Olvido se prestaba a eso, ¿no? A hacer un videoclip emotivo y que tuviese en cuenta, pues eso, que hay muchas personas que padecen este problema tan duro, esta situación de salud tan dura, y tanto ellos como todas las familias, ¿no? Que lo tienen que vivir también día a día. Sí, sí, la verdad que, a ver, es un tema. Es el tercer single que hemos sacado, ahora en febrero sacaremos el cuarto, y es un tema bastante emotivo. Es las canciones que hacemos, las letras, como habréis escuchado, pues son muy variopintas, ¿no? Tenemos canciones que hablan, pues bueno, dentro de lo que es la escena del punk, pues que hablan de reivindicación, de pensamientos que tenemos, de cosas, de injusticias que vemos. También tenemos canciones divertidas, pues como la del bosque, que habla pues una paranoia, ¿no? De un poco una situación concreta, ¿no? Y luego tenemos canciones pues como Olvido, que realmente surge de una conversación que tuve con un amigo de toda la vida. Cuando estábamos componiendo los temas, estaba hablando con él y me dijo, bueno, su padre falleció de Alzheimer y mi abuela también tuvo Alzheimer, y es una enfermedad que nos ha tocado muy, muy de cerca, ¿no? Y nada, estábamos hablando un día y me dijo, hostia, pues podrías hacer una canción sobre este tema, ¿no? Y quedó ahí, fue una conversación como cualquier otra, ¿no? Uh-huh. Pasó tiempo y dije, oye, pues sí, ¿por qué no? Va a ser un poco, pues, un recuerdo también, ¿no? Sobre nuestras familias de conocidos que tenemos, y bueno, y al final no deja de ser una enfermedad que es un fastidio porque afecta tanto al enfermo como a la familia. Como a la familia, dura. Sí. Sí. Y fue eso, fue un tema que hicimos, y la verdad que además que es un tema que creemos que es muy, muy íntimo, muy personal, a veces es muy cercano y además que encima, sinceramente, creemos que es uno de los temas, de los mejores temas que tenemos del disco. Entonces dijimos, hay que hacer videoclip porque es un tema que creo que merece la pena. Y de ahí vino el videoclip y bueno, todo lo que ha surgido a través de él. Y además es que vivimos en un momento en el que la imagen, en estos tiempos de redes sociales, de Instagram, de YouTube, de tantas plataformas, ¿no? Con la forma de llegar a la gente, pues muy visual, ¿no? Donde el videoclip se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿no? Incluso para una banda de música, donde quizá, pues hasta no hace tanto, lo más importante era eso, solamente la música, pero ahora todo ese aspecto visual, ¿qué importancia tiene? Sí, sí, sí, totalmente. Llevamos tiempo con el grupo y viéndolo, y bueno, al final es la evolución, ¿no? Al final todo tiene su evolución. Por desgracia, muchas veces la música en grupos de música es una parte un poco, no secundaria, pero casi, porque entre videoclips, redes sociales, luego toda la promoción, dices, jolín. Yo, de hecho, por ejemplo, con esta canción es muy curioso porque, bueno, con todas las canciones del videoclip, cuando yo veo los videoclips no me centro en la canción en sí, me centro en lo que es el vídeo. En las imágenes, sí. Sí, sí, sí, total. Y digo, joder, sí. Me sabe mal porque son canciones que encima canto yo, o la letra y tal, pero qué va, yo me centro y hostia, y mira a Leo, el bajista, mira lo que hace aquí, hostia, mira la cara de aquí. Y es curioso porque no, y digo, hostia, realmente la gente de fuera estará escuchando la canción o estará viendo el vídeo. Y a mí, con las bandas de que no son mi, que no es mi banda, sí que me fijo en la música. Sí, pero claro, las nuestras, pues supongo que también es normal. Pero sí, hoy en día, al final, nosotros tenemos la suerte de que tenemos, bueno, parte del grupo, pues tiene conocimientos de producción de vídeo y tal. Y lo que son los vídeos nos salen de una manera natural. Además, proponemos las ideas, tenemos un equipo detrás bueno. Y nuestra intención es hacer todos los videoclips que podamos. O sea, haremos ya 4 de las 9 canciones del disco y se vienen ya más. Este año intentaremos hacer algún videoclip más. ¿Cuándo empezó esta aventura? ¿Cuándo de repente decís, y por qué no hacemos una banda que se llame En Discordia, que haga este estilo musical tan punk rock, que arranque con la intención de tener una continuidad? ¿Cuándo ocurre eso? Pues la banda se inicia en 2018. Todo viene, bueno, yo estaba en un proyecto con unos amigos, era un tributo y bueno, el cantante no, muchas veces faltaba a los ensayos y lo típico, ¿no? De oye, pues mientras no viene, tocamos esto. Y a los tres nos gustaba el punk y empezamos a hacer algo, bueno, pues algunas cosas de punk, hacer algunos riffs, algunos ritmos. Fui viendo que todo se fue haciendo más serio. Todo esto fue, pues ya te digo, en junio de 2018 empezamos y fui viendo que la cosa, pues oye, tenía buena pinta y dije, mira, lo voy a llevar por mi cuenta porque al final me apetecía hacer algo nuevo, de ser un proyecto propio con mis canciones, mis letras, mis armonías, con todo, o sea, toda mi manera, y poderlo mostrar a la gente de esa manera, porque siempre, al final, los grupos amateurs, pues siempre lo lleva uno, lo llevan dos. Y al final lo típico de un grupo, ¿no? Que cuando llevan muchos va por un lado, va por otro y al final no va a ningún sitio. Entonces dije, mira, esta vez voy a hacerlo con calma, no tengo prisa, voy a empezar a trabajar los temas y cuando tenga todo buscaré a un grupo de personas que quieran ser la banda. Y fue así, en el 2018 empecé y a finales del 2019, que ya tenía el disco ya preparado, empecé a contactar ya con el resto de la banda. Y bien, en principio yo no cantaba. Busqué un cantante que tuviera una voz, un tono más alto que lo que canto yo. Y la verdad que, bueno, encontré a la gente idónea y adecuada y con la que todavía continuamos. Y, bueno, tuvimos la mala suerte de que en el 2020, cuando ya habíamos grabado el disco y habíamos hecho el primer videoclip, el cantante, que desde aquí le mando un saludo, que hay muy buena relación, nos dijo que lo tenía que dejar. Y dijimos, ostras, llevamos aquí ya tiempo preparándolo todo. Y entonces, bueno, como yo estaba haciendo clases de canto y tal, para hacer coros y eso, dije, oye, ¿qué hacemos? Y bueno, todos me propusieron que lo probara yo y me puse unas metas de un tiempo. Y sí, al final vimos que la cosa pintaba bien y nada, me puse a preparar otra vez, bueno, todo lo que era la parte de vocal. Y el año pasado regrabamos las voces. Bueno, pues la idea fue muy acertada, ¿no? Porque finalmente te has consolidado ahí. ¿Te sientes cómodo en esa faceta de vocal? Sí, yo tengo un punto muy tímido y tengo un punto que me gusta la caña. Entonces, sí, a ver, a nivel de ensayos y tal, estamos la banda, tenemos una muy, muy buena relación. Tenemos la suerte que hemos encontrado, cada miembro aporta lo suyo y además tenemos una comunicación muy buena, un muy buen ambiente. Me han apoyado siempre y, ostras, la verdad que estoy súper a gusto. Y luego con el tema del coronavirus no hemos podido hacer muchos bolos, pero hace poco, el primero que estrenamos, la verdad que era con los nervios estos de ostras, ¿cómo reaccionaré con la gente? ¿Cómo reaccionaré cantando? ¿Me olvidaré la letra? ¿No? Y una vez que estoy ahí, la verdad que me lo pasé pipa y sí, yo reconozco que me queda aún mucho para darle caña a la voz porque llevo poco, pero bueno, poco a poco la cosa suena bien y la verdad que todo el feedback que estamos teniendo, tanto amigos como gente que no conocemos, es muy buena. Así que bien, contentos. Al final, la idea es pasárselo bien, siempre haciendo las cosas bien hechas, que es una prioridad absoluta nuestra. Si hay algo que no nos gusta, aunque llevemos meses que lo hemos hecho, no lo sacamos. Y bueno, también porque tenemos unos padrinos muy buenos que nos orientan muy bien. Y bueno, y más que nada, pues estamos siguiendo esas pautas. Y al final somos lo que se ve. Los padrinos son los que marcan un poco el camino, ¿no? Los que dicen, no hay que salirse de esta línea. Sí, tenemos, bueno, conocemos a No Conforme ya de hace años y la verdad que, hostia, hablamos mucho con ellos, nos apoyan un montón, nos orientan mucho y la verdad que se lo agradecemos, vamos, porque todo lo que ya sabíamos, más lo que nos enseñan, lo que nos orientan y tal, la verdad que estamos yendo por, creemos que estamos haciendo bien las cosas. Y muchas veces estoy hablando a lo mejor con Bauer y, oye, mira, ¿qué piensas tú? No, ni se te ocurra. Porque yo he cometido el mismo error, nosotros, y no, y bueno, y la verdad que sí, que les agradecemos y al final es eso, hacer las cosas bien y disfrutar con lo que hacemos y siempre con la máxima profesionalidad siendo amateurs y a ver hasta dónde llegamos. Claro que sí. Pues sabes que Luis ha estado hace 20 minutos aquí en el programa. Ha estado hablándonos del disco que publican mañana y con el que están además muy, muy ilusionados. Patrias y banderas habéis llamado el disco. En ese sentido también hay que decir que es un disco muy reivindicativo, un disco muy de decir las cosas claras, de llamar a las cosas por su nombre y bueno, pese a que como tú antes has apuntado hay canciones como El Bosque, ¿no? que quizás son diferentes, pero sí que es un disco pues eso, muy, muy reivindicativo. Sí, al final todo lo que está en el disco sale del corazón, todo es algo que sale y obviamente son canciones y a veces pues tienes que modificar alguna palabra para que cuaje con la otra frase, bueno, lo normal, ¿no?, en las canciones, pero todo sale de pensamientos, todo son cosas que han ido saliendo y lo que pensamos y bueno, al final es como todo, hace tiempo escuché que en una entrevista decía, no, es que el punk al final siempre está de moda, o sea, sí que es verdad que ahora a nivel de musical no tiene nada que ver con lo que se escucha, con el mainstream, todo lo que hay ahora, pero al final es que, o escuchar, era todo por una canción de escape, la de, ya no me acuerdo ahora cuál era, pero era era muy antigua, la de España va bien, creo que era, y al final decían, no, es que realmente estamos en lo mismo, o sea, lo mismo, ¿no? Hace 20 años se piensa ahora, y entonces, bueno, ya al final nacen las cosas y, ostras, estamos en un momento... Rabia e ira, que habla sobre, bueno, sobre la monarquía. Tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero es que al final son pensamientos. Y algún día hablaba con mi padre y decía, hostia, es que la generación de ahora no reivindicáis, no salís a la calle. Y dije, bueno, pues mira, esto es una manera de intentar hacerlo, ¿no? Es decir, voy a intentar reivindicarme a mi manera y espero que llegue alguien. Y si llega alguien, pues oye, bienvenido sea. Pues sí que está llegando a mucha gente. Antes tú lo has comentado, el feedback es muy bueno, ¿no? Esa repercusión entre la gente que ya os conocía, pero también la cantidad de gente que os está conociendo ahora, que se acerca a vuestra música. Buena parte también de culpa, entre comillas, de esto la tiene el sello Maldito Records. Estáis con el sello digital de Maldito Records. Es otra forma también de llegar a más gente, ¿no? A más radios, a más fanzines, a más personas, en definitiva, que pueden escucharos. Sí, totalmente. Es lo que te comentaba, que nosotros intentamos, dentro de nuestras capacidades, intentamos hacer las cosas bien, creemos que lo estamos haciendo, nos queda mucho recorrido, mucho por hacer, estamos con mucha ilusión y una de las cosas que teníamos claras era esa, una vez que sacáramos el disco, que hemos invertido tiempo y ilusión, pues era como, bueno, ahora toca dar otro paso más, ¿no? Porque al final, si no... estás con un sello, pues a lo mejor llegas, pero llegas a mucha menos gente. Sí. Y bueno, era una cosa que teníamos muy clara. Hablamos con ellos, la comunicación fue súper buena, nos lo dejaron todos, las condiciones, todo fue súper bien y dijimos, oye, pues para adelante con vosotros porque creemos en vosotros igual que vosotros en el proyecto, ¿no? Y sí, la verdad que alucinamos porque cada día nos llegan notificaciones de gente, de radios, de fanzines, que no conocemos y oyen encantado. Claro, efectivamente, es una... A ver, el currárselo uno mismo, pues está al alcance de la mano, pero uf, con las redes sociales, con internet, con la... y con todo esto, o le dedicas 22 horas al día o la cosa, la verdad es que se complica mucho. Están los No Conforme en Consumo y está también Fernando Madina en una canción que se llama Rabia e Ira, esta canción que nombrabas anteriormente, ¿no? Que habla de la monarquía, colaboraciones también que apetecía mucho. La de No Conforme es obvia y la de Fernando pues casi que también, porque es que Fernando. Exacto, Fernando es un referente, para mí creo que es el reincidente, es el grupo donde más conciertos he ido desde hace ya, bueno, de los primeros que fui y sigo yendo y vamos, para mí ha sido, bueno, para todos ha sido un honor, ¿no? De que saliera y colaborara con nosotros y fue un orgullo Y además, hostia, es que no tengo palabras. O sea, ha sido, para nosotros ha sido como un sueño, ¿no? No conforme igual, lo que no conforme, como hablamos diariamente, pues es distinto, ¿no? Porque son ya amigos. Fernando, sí, es una pasada. Es un tío súper educado, súper majo. Nos ha puesto las cosas súper fáciles para grabar el tema. Y además que encima ha quedado un temazo. Ha quedado muy bien. Es verdad que es un temazo. ¿Qué proyectos os marcáis en este año del que todavía no hemos cumplido el primer mes completo? Imagino que la intención es, como digo siempre, si lo sanitario nos deja un poquito de respiro, pues imagino que la intención es tocar, ¿no? Y presentar el disco ahí, mucho. Sí. Ahí estamos, sí, sí. O sea, hace poquito hicimos una entrevista para una radio de México y nos lo preguntaron y dijimos, sí, este año prioridad máxima gira, hacer todos los conciertos que podamos, movernos, que nos conozcan. Estamos abiertos a eso, a tocar donde se pueda y sobre todo por culpa del coronavirus estamos limitados, ¿no? Pero sí, sí, ahora donde podamos tocaremos. Ahora en febrero, a finales de mes, el 20, si no recuerdo mal, sí, tocamos en Café Olé y a partir de ahí, bueno, tenemos fechas que se tienen que cerrar, pero bueno, prácticamente pues vamos a estar todo el año tocando, dándonos a conocer y con esa idea. Y además, bueno, ya estamos dándole vueltas al tema del segundo disco, porque con el rollo del coronavirus, con toda la situación, como lo que surgió de cuando sacamos el disco, que ya llevaba tiempo ya las canciones y tal, nosotros ya estamos dándole vueltas al segundo al tema. Al siguiente, claro. Al segundo disco, o sea, estamos ya ahí, que además ya, ostras, ya este disco ya se va a ser también, que igualmente en el primero, te digo, todos hemos aportado, sí, yo traje la idea, traje las canciones, pero cada uno ha aportado su granito, ¿no? Aquí ya vamos a hacer algo pues con las ideas de todos, que cada uno tiene también un poco su estilo. Vamos a hacer canciones que creemos que van a ser mejores de las que hay ahora y más, bueno, más potentes. Pero sí, este año es gira, gira, gira y luego, por otro lado, ir componiendo, ir trabajando los temas de cara ya al segundo disco. Pues estaremos muy atentos para ver si estáis pronto cerca de la casa de todos los que nos están escuchando, que yo creo que con el tiempo se conseguirá y que nadie se pierda en discordia, en directo. Te pido ya el último compromiso, que quizás es el más complicado de la noche, y es elegir tú qué canción ponemos para terminar. Que esto digo que es lo más complicado a veces porque es como, pues eso que decimos siempre, ¿no? Lo de elegir entre muchos hijitos uno como si fuese el preferido. ¿Cuál es para ti la canción que pues no sé, que te dice algo especial y que en definitiva significa algo más? A ver, mi canción es El Bosque. Tiene algo que, bueno, me chifla, ¿no? Pero ya que estamos hablando de Fernando, Rabia Ira y tal, y ya que consumo con No Conforme sale el videoclip el mes que viene, pues yo tiraría por Rabia Ira, que así también sí. La gente escucha a Fernando. Y encima que Urdangarín se ha echado novia, pues yo creo que ahí viene. Estamos, sí, sí. Vaya. No quiero entrar en polémica. Patrick, muchísimas gracias. Que tengáis muchísima suerte con en Discordia, con este disco, que os dé muchas alegrías y que enseguida os veamos girando por todas partes. Eso espero. Muchas gracias por haber contactado y nada, aquí nos tenéis. Es un placer, un abrazo. Igualmente. Salud, hasta luego. Escuchamos Rabia e Ira, son, ya sabes, en Discordia con Fernando Madina. Vergüenza de sociedad. en Discordia. Sí, señor, hoy queríamos presentarles también aquí en el Con Fuerza Heavy. Monarquía representa identidad, renovación dentro de la continuidad, un sistema moderno y equilibrado, donde el pueblo siempre gana siendo leal. Si es que se lo creen todo. Rabia e ira, ahí estaban en Discordia. Más Mesura tiene un nuevo single, lo han llamado Frágil, y es este que suena. Oh, riojanos Mesura muestran la fragilidad del ser humano en un nuevo tema que publican, este, Frágil, del que por cierto han publicado también videoclip, rodado en el Museo Gur de La Rioja. Y además dicen que es la primera vez en toda su carrera que lanzan como single un tema lento. Es la primera vez. Oye, pues ha sido muy acertado. ¿Qué queréis que os diga, Mesura? Hablando de nuevos temas, una banda a la que le tenemos un cariño muy especial, 51 grados, estrenan también nuevo vídeo que se llama En la piel, los madrileños. Lanzan el cuarto tema ya de su próximo disco. 51 grados. Grados en la piel. ¿Es o no es esto un temazo? Estás escuchando la edición 1478 del Con Fuerza Heavy. En Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Más cositas. Esto que viene ahora es el nuevo single, el segundo ya que publican, Las Legañas. La canción es Guaslala. Segundo single para ellas, para Las Legañas. Guaslala, sí señora, ahí están Las Legañas, segundo single, y estos son Ceragón. Long time ago in a town called Hearthstone, a dark eyes kid lived far from the war. His father was a great surgeon, a man of honor who fought with his soul. We'll be right back. extenso tema de 7 minutos de los Theragon, Blessed by the Storm, esta canción que han incluido en su último trabajo y que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Tuvimos oportunidad de charlar con ellos hace ya un tiempecito, sí señor. Hace mucho menos, hemos hablado con los Hashboot, que han lanzado Munzu, su nuevo disco. Esto es Haters. Haters, Hashboot, hace unos días estuvieron aquí en el Con Fuerza Heavy. Y tampoco hace mucho que pasaron los Boom por aquí para hablarnos de Infected, ese nuevo disco que recoge canciones como Down and Out. Esto que ya suena son Boom. Hermanos Unidos por la Música, ¡boom! Sí, señor. Pues así es como sonaba esta banda que, como te decía, hace poquito sacaron este disco y ya presentaban en el Con Fuerza G. Después de Objeto Cercano a la Tierra, ha llegado en el 2021 Punto de No Retorno, el nuevo disco de Neo. Norte, qué fantástico tema. Vamos hasta el último de los Vanity Rose. Once broken, my stupid wings. The end. The Age of My Jailers, la música de los Vanity Rose. Así sonaban, más. Vamos con esto, a ver si el recuerdo te acerca sensaciones vividas en momentos ya pasados, cuando escuchaste Tiempo Perdido. Están gastados, casi como mis vaqueros, todos me han abandonado, todos menos mis amigos. ¿Cómo me van a dejar si nunca los he tenido? La vida aguantando. llegaste a los buenos recuerdos. Mentira, no he desistido. Y si confías en el mañana, ya puedes dormir tranquilo. Pues seguro que no será peor lo que te guarda el destino. Solo y aburrido, tropezando cada día, te arrastras por el camino, llega de nuevo a los pasos. No te parece mi amigo, pues cada uno a su manera, y ahora el tiempo perdido. Cada uno a su manera llora el tiempo perdido. Los Suaves, desde un lejanísimo ya en el tiempo, Maldita sea mi suerte. Es un recuerdo para Yossi también, que ha cumplido años hace poquito. Otros protagonistas hoy en el Conforza Heavy son Traste 3. Me encanta esta canción que te estamos ofreciendo en las últimas semanas y que se llama Cadencia Rota. Hay una canción, un universo emerge del papel, todavía duele mi caparazón, se está rompiendo el eco de tu voz que retumba en mi interior, va detrás de mí, me está mordiendo igual que un